En un principio, la productora, Grupo Documenta, y Darío, el director, fueron a hacer otra película que se va a estrenar después de esta, porque esta película es parte de una trilogía. Uh-huh. Fueron a hacer otra película que se llama Nuestro Mundo, que habla más de todo el entorno social y toda la problemática social que están viviendo los Ishir, este pueblo. Y cuando llegaron allá, llegaron y comenzó a suceder la ceremonia. Ellos habían escuchado hablar de que existía esta ceremonia a través del trabajo que tiene la productora con otro componente de la productora, que es Mario Blaser, que es un antropólogo que también colabora dentro de las producciones. Y cuando llegaron, resulta que estaba sucediendo la ceremonia y le preguntaron a la comunidad si era posible hacer un registro de la ceremonia. Entonces toda la comunidad se juntó, se juntaron los mayores, los niños, los ancianos. Decisión colectiva, dijeron. Decisión acá colectiva. No toma nadie la decisión. Exacto, se juntaron con la gente de la productora, hicieron una charla entre todos y al final decidieron que sí, que querían mostrar por primera vez. Nunca habían abierto a que nadie de fuera ni participara y mucho menos registrara esta ceremonia ancestral de ellos. Y decidieron que era el momento. Ellos están pasando por un momento muy difícil a nivel social. Su estructura se está desmoronando por la situación que están viviendo ahí en Paraguay. Y decidieron que esto les podía ayudar a dar a conocer su situación. Nosotros muchas veces cuando hablamos de pueblos originarios, lamentablemente aquí tenemos que hablar de mucho de avance de la frontera agropecuaria sobre sus tierras, de expulsión de las tierras mismas, del no reconocimiento de las tierras que ancestralmente habitan. Eso me imagino que en Paraguay, por lo que comentás, no es diferente a lo que ocurre acá en Argentina. No, no es diferente, incluso creo, me parece que es un poquito más intenso en Paraguay que en Argentina. No es mucha la diferencia, pero allá como que está más dura incluso la situación. Ellos, primero, La cultura Ishir es una cultura que se mantuvo hasta hace 50 años, se mantuvo casi sin contacto con la cultura occidental. Ellos vivían ahí entre la frontera de Paraguay y Brasil, en la triple frontera. Y recién hace 50 años empezaron a pasar por ahí, por el río Paraguay, barcos de transporte de madera, de transporte de pescado, de todo. Y ahí empezaron a tener contacto con la sociedad occidental ellos. Y empieza una modificación muy grande también de su relación con la tierra también, ¿no? Claro, ahí le empiezan a sacar tierras para el cultivo, para la ganadería sobre todo. Allá había mucha ganadería. Y hace no mucho tiempo, creo que unos 10 años aproximadamente, no sé exactamente la fecha, toda la zona en la que viven ellos se declara Reserva de la Biósfera por la ONU. Que eso en principio debería ser una buena noticia. En los medios se comunica como una buena noticia que en un lugar principio, se, ¿no? En principio al menos. Se declare de reserva de la biósfera, se va a proteger. Pero lo que sucedió fue que a ellos, que son la gente que lleva viviendo ahí desde siempre, les prohibieron la pesca, les prohibieron la caza y les prohibieron talar árboles. O sea, todos sus medios de vida se los prohibieron. Y ellos continuaron haciendo eso porque era la forma en la que tenían de vivir y la policía empezó a matar a personas de la comunidad por encontrarlos pescando. Claro, qué loco, ¿no? Porque uno, como decís vos, suena como una buena noticia para decir, bueno, preferible una reserva de biosfera que se siga desmontando, que se siga avanzando sobre esos territorios. Lo vemos constantemente cómo se avanza sobre la selva amazónica y sobre también mismo Paraguay y sectores del Monte Salteño, Chaco mismo aquí en Argentina. Y cuando pasan estas cosas, me da la sensación de que la cultura occidental, el hombre blanco principalmente, no entiende que esa caza y esa pesca que desarrollan comunidades que viven hace miles de años ahí no afecta de la forma que nosotros generalmente, industrialmente, afectamos el ambiente, sino que están en íntima relación con ese ambiente, ya lo saben cuidar, ya saben cómo relacionarse y son muchas veces los garantes, más que la ONU, de que ese lugar esté protegido, son ellos mismos, ¿no? Las comunidades. Sí, de hecho la ONU lo que hizo, y hay una entrevista que está en la otra película, en Nuestro Mundo, la que va a salir después de esta, que sale el año que viene, 2016, hay una entrevista con el secretario general de la ONU en Latinoamérica y él explica claramente, así, desde su punto de vista, que lo que hicieron ahí es un banco de semillas. Ese lugar fue protegido como reserva de la biosfera para, él dice, es muy caro crear un ambiente para poder mantener todas las semillas. Es mucho más barato para nosotros decir, en este lugar no entra nadie y aquí se mantienen las semillas. Y ahí tienen un banco para empezar a modificar, a generar transgénicos. Y a todas las personas que viven ahí las sacan. Y lo que dicen ellos precisamente, los Ishir, es que ellos son naturaleza también. Ellos son parte de ese lugar. Como que se supone que están protegiendo la naturaleza, pero los humanos también son parte de la naturaleza. ¿Un poco de esto se puede ver en la ceremonia, en el film, o está ubicado, está enfocado específicamente en la cuestión más ritual de ese pasaje de niño a adulto. Exacto, sí, esta película está mucho más enfocada a lo ritual, pero igual esto se siente de fondo, digamos, todo lo que se va transmitiendo tiene que ver con que este ritual se está perdiendo también por eso, por esta situación que están viviendo ellos. Muchos se tienen que ir a vivir a la ciudad, eso se cuenta en la película, claro, para poder trabajar, para poder tener dinero para construir sus casas, para comprar comida, porque ya no pueden cazar, no pueden pescar, y eso está haciendo que la ceremonia se debilite y se esté perdiendo. De hecho, este registro de la ceremonia fue la última vez que se hizo, en el año 2005, que fue cuando se grabó esta película. Luego se hicieron viajes anteriores y viajes posteriores para seguir con la película. Pero esta fue la última vez que se hizo la ceremonia así grande, porque después murieron algunos de los consajos, que se llaman ellos, que serían lo que nosotros llamamos chamanes. Y no se pudo continuar haciendo porque se necesitan varios roles para que la ceremonia funcione. Como que hay varios consajos que están participando de la ceremonia y cada uno es el que inicia, otro es el que hace la llamada para que vengan los jóvenes, otro es el que guía, otro es el que... Y van trayendo también a sus seres míticos, a sus seres, los que les enseñaron la cultura, que son estos que aparecen acá en la foto, que son los anápseros, que llaman ellos. Los anápseros vienen durante la ceremonia y traen las bendiciones, traen la sanación, curan a los niños, les enseñan las cosas. Y sí, la película está mucho más enfocada en eso, en la parte ritual y en la parte de la cosmovisión de ellos. Bien, esta película o documental para... Ambas. Ambas cosas, una mezcla de ambas. Bien, sí. Se va a estar estrenando este jueves aquí para todos los platenses que se quieran acercar. ¿Cómo tendrían que hacer? Ir directamente al cine, al pasaje a Dardo Rocha, a las 7, llegar un poquito antes, como siempre. Y ahí comprar la entrada y entrar. El jueves voy a estar yo en la presentación, en el estreno. Va a estar también Ana, la productora de la película. Se va a estar haciendo, me imagino, una introducción de parte de ustedes. Sí. ¿Cómo están haciendo la difusión? La difusión la estamos haciendo, es una productora independiente esta, y la estamos haciendo como sale, digamos. A pulmón, haciendo todo lo que podemos, contactando con radios como ustedes, contactando con medios de comunicación y dejando carteles por la calle, hablando con la gente a través de Facebook también, de internet.